Buenos días, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a Facunet. ¿Cómo andan todos? Ay, Dios, qué frío que hace en Argentina, carajo. 2 grados. ¡Ah! Miércoles, estoy teniendo que levantarme temprano. Ay, Dios, es una mierda. Para empezar, le quería comentar que me estoy andando temprano todos los días. Porque bueno, me queda una semanita más de donde estoy, que estoy en horario de tarde, que estuve toda la vida de tarde laburando. Y lo más temprano que me levantaba antes era a las 11 o algún día en el mes para hacer algún trámite temprano. El tema es que ahora, bueno, con este cambio de trabajo, sea que siga en el lugar que estoy o en el donde sea que me manden, que lo más probable, van a estar a horario de mañana, ¿no? En teoría va a ser un horario de 8 a 5 o 6 de la tarde, o un poco más, no sé, algo así. Sé que a las 8 de la mañana no es muy temprano, pero para mí levantarme a las 6 y media para salir de casa a las 7, depende de donde me mande, o capaz antes, depende, como le digo, no sé bien dónde hay, qué sé yo, pero por ahí vendrá el horario. Ay, Dios, es todo una odisea, se puede decir. Hace que ese año que estoy laburando de tarde y antes laburaba de noche, así que imagínense. Madrugar a esta hora, eso es lo peor que me pueden haber hecho. Pero bueno, hay que hacer platita, no queda otra. Lamentablemente. Así que bueno, esta semana pasada me estuve levantando a las 10 y esta semana que me queda ahora me voy a empezar a levantar a las 8 o a las 7 para ir acostumbrándome. Porque ya pasa a las 4 o 5 de la tarde y me empieza a lagrimar la vista, no sé. Es raro, ¿no? Pero ya es como que lo tengo tan implementado, o sea, levantarme siempre tarde que me pasa que estuviera madrugando. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. De acá un mes, supongo, ya se me va a ir todo. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, pues ya que me levanté temprano, no hay nadie en casa, entonces dije, bien, es un momento para grabar algo. Anoche estuve viendo un par de películas. Me iba a acostar temprano, pero bueno, me puse a ver un par de películas, después un video de YouTube que les quería comentar. Y bueno, ahí después les voy a poner los enlaces para morirse la risa, la verdad. Después entiendo por qué hay cierta joda que hacen los yanquis a los indios, ¿no? A los pakistaníes y todo eso. Pero bueno, primero que quería hablar es que estuve hablando con Rupert, bueno, él sabe, y con Cafetero, el amigo Jairo. Y estaba veníamos hace rato viendo el tema después de comprar un Note 2, esa era mi idea. Después, ahora que vino el tema este de que me van a cambiar, es como que me tiré para atrás, porque es un teléfono tan grande que sí, que no. Pero bueno, de aprovecho, lo voy a comprar ahora, ya que me da la oportunidad de. Estuve también pensando en comprarme el Meizu MX2 que tenía Rupert, pero me estuve fijando y no es como el mío, o sea. En el sentido de que las redes no son, o por lo menos que yo lo que busqué en eBay, porque él no sabía el que se lo compró, no sabía. Sé que era la versión japonesa de Hong Kong, pero no sabía bien qué red soportaba. Así que me estoy fijando a ver si había alguno que sea compatible con la red de acá. Y ahí el que está es compatible con, vamos a decir, un operador, la parte de 2G de teléfono. Y la parte de 3G no, porque es W. MNCA, no sé qué sé yo. No es HT, el otro como que usan en España o acá. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Bueno, el que es HDPA Plus, una cosa así. Bueno, ese no es compatible y no tiene todas las frecuencias. O sea que si yo quería cambiar de operador, o no otro que el que me soporta el teléfono, no podría. En cambio, en el que yo tengo yo, el MX M030, sí. Es quad banda. Y el 3G también funciona con cualquiera, así que no sé por qué el nuevo. Sé que lo hicieron más para el sistema asiático, no para más tan internacional como este. Pero bueno. Así que bueno, ese estaba bueno, pues me sería mucho más barato que el Note 2, ¿sí? Y bueno, con Roper no sé, la idea que se lo mandara a Cafetero o él a fin de año me trajera, pero una que tengo que esperar mucho y otra que no me sirve. O sea que no, está más complicado que lo que estoy con este. No, la verdad me gustaría porque es un buen teléfono. Lo primero que le haría le pondría una batería externa como hice con este. Algo mejor hecho, ¿no? Ya, esa era la idea. Igual esta que le puse al mío es un Era como para. No se lo iba a hacer, lo estuve haciendo estos días, eso la batería. Por el hecho que me decía que iba a cambiar el laburo y allá donde iba a estar no podía tener computadora como tenía acá. O sea, no iba a estar tan tranquilo como estoy yo ahora. Entonces digo, bueno, para estar conectado, puedo bajar mis podcasts o lo que quiera hacer, realmente tenga un tiempito. Hay que ver si tengo ese tiempito, ¿no? También, pero bueno. Para tener algo ahí siempre conectado, digo, bueno, le pongo una batería más grande porque la que trae por sí no aguanta. Igual también esto, la idea que le puse a la batería era para probar si cuánto aguantaba. Y mi idea era reemplazar esas dos baterías que le puse externa por una de un Note 2, justamente. Porque es el mismo, el ancho es el mismo del teléfono, es un poco más fina. Y el alto es más bajo, entonces no me taparía tanto. Acá queda muy cerca del lente de la cámara y cuando prendo el flash se ve un reflejo. Después está muy cerca, entonces al hacer más bajita la otra, quedaría lejos y no jodería esa parte. Así que bueno, por ahí viene el tema. Así que es muy probable que, bueno, si esperaré que venga el Note 2 y si no, le cambiaré la batería a este. Gracias al cafetero que me dio la batería, porque no tenía alguien que tuviera un Note 2 como para que me midiera la batería. Así que bueno, él tiene uno y me lo pudo medir y me di cuenta que va bien. Así que bueno, estoy con eso. Seguiré con este hasta que llegue el Note. La verdad es para mí sigue siendo el mejor teléfono de Samsung. Sé que es grande, y donde vaya hay que ver si lo puedo llevar, ¿no? O sea, si me resulta cómodo. Pero bueno, primeros días llevaré este, el Meizu, y bueno, hay que ver también cuándo llegue acá, ¿no? Así que no creo que llegue dentro de una semana o dos o más, va a tardar. Si es que llega y no se lo roban en el camino, o bueno, espero que no lo paren en la aduana. Porque ahí la ganancia que tendría, lo que más estaría ahorrando, lo perdería o hasta tendría que pagar más. Pero bueno, como dicen, el que no arriesga no gana. Así que bueno, tengo que mandar a contarle un poquito más o menos como la historia con el amigo Javier para mandarle la plata. Porque acá en Argentina, los que son de acá sabrán, pero los que son de afuera no. Con el tema que está la restricción de los dólares, yo no puedo hacer compras. Antes se podía hacer compras hasta, creo que era hasta $500, o sea, un pago entero de $500. O sea, en realidad uno pagaría en pesos, PayPal te convierta a dólares, o Visa, uno de otro convierta a dólares, y se pagan dólares. Entonces, bueno, pero ahora ya eso no se puede. Todo lo que sea enviar dólares afuera, o sea, sacar dólares del país, está restringido. Hasta ahora veníamos, como creo que le comenté en el audio entero, no sé, no me acuerdo. Te dejan enviar, o sea, hacer compras, por así decirlo, de hasta $100. No te dejan enviar plata, pero sí puedes hacer compras de hasta $100. O sea, comprar en eBay o de Stream o lo que sea, de hasta $100. Más no. Porque si no, la AFIP te caga. Entonces, la idea es que Jairo, de su cuenta de PayPal a la mía, me mande facturas como que yo le compro algo, no sé, una carcasa, un teléfono, no sé, algo que veremos que le pondremos, y lo haríamos en 6, en 7 pagos, 6 pagos de $100, por ejemplo, y uno de 50, porque en total con el envío y todo creo que serían $650. Me salía el teléfono, es un poco menos, pero no importa, para lo que le sirva a Jairo. Si es más, bueno, me pedirá más, no sé. Igual sigue siendo entre todo barato, por así decirlo. Bueno, siempre y cuando no lo pague la aduana, ¿no? Pero bueno. O se pierda en el camino. Esa es la otra. Esa ahí sería peor. Pero bueno. Entonces la idea es que me haga así. Entonces yo le mandaría toda la plata a él. Y cuando él tenga toda la plata junta, me lo compraría. Creo que en España lo compra, o en Amazon, o algo así. Y cuando le llegue a él, que tardará unas 5 o 6 días, o algo así, me dijo que tarda. De ahí, bueno, cuando pueda, me lo enviará a mí. También, bueno, el tema para enviarlo es todo un temita, ¿no? Y que hay que hacerlo de cierta manera para que las aduanas no lo tiren a parar. Que eso estuve hablando con él, la forma de enviarlo. Hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Como la forma que declarase el producto, porque si no, estamos medio jodidos, ¿no? Seguro que lo paran. Pero bueno, he pasado el Meizu, ha pasado su época, ha pasado el tablet, y últimamente lo último que pude comprar así grande, antes que estuviera la restricción, esta fue la placa de sonido. En sí, la plaqueta era chiquita como un teléfono, pero la caja era bastante grande, y pasó increíblemente. Todo en China, no, terminando de China, ¿no? Por el tema de cómo te mandan el envío. Y bueno, antes un disco rígido que es bastante pesado, pero la caja también era un poquito más Sería como la del Note 2, algo así la caja, pero mucho más pesado y pasó. Así que bueno, quizás tengamos suerte y pasa. Veremos cuando venga la cosa de España, ¿no? Si es tan así o no. Pero bueno, como dicen, como el que en arriba no gana, no queda otra. Así que bueno, eso un poco quería comentarles y darle las gracias ya de por acá al cafetero, que va a tomarse todo el laburo ese de mándamelo. Que la verdad es un. Por ser que no lo conozco personalmente, es un gran tipo. Se nota que es un gran tipo. Así que bueno, esa es una de las cosas que quería comentarle. Y como le dije, estaba viendo anoche películas antes de irme a dormir. Ah, antes de todo, antes de ver películas. Estaba escuchando, que me quedé dormido después de película, me quedé dormido escuchando el podcast de Converso. Y solo le puedo decir una cosa a Converso: ¡cómo te odio, Converso! No, mentira. Porque estaba bien escuchando que capaz que se ponía un plan de 3G que le dan 400 gigas o 100 gigas, no sé, una cosa así. Dios mío, con 42 gigas de bajada, no sé, 42 megas de bajada. Qué locura. De verdad, suerte con eso, Converso, la verdad. Ya, ahora sí, si te llegan a dar ese plan, te lo llegan a habilitar. Ya te veo haciendo streaming las 24 horas. Vas a ser el gran hermano, el gran Converso, más que el gran hermano. Haciendo streaming todo el día en HD, ¿eh? Eso sí, anda comprando baterías grandes a tu teléfono, porque si vas a estar todo el día grabando video o bajando películas en el teléfono, lo que sea que vas a hacer, te la va a morfar rápido. Pero me alegro por él. Ojalá que te lo den. Todavía faltaba que le comprobaran si se lo iban a dar o no. Pero me alegro, ojalá yo pudiera tener eso. Dios, sería. Ah, creo que se me cae la baba. Me siento en este momento como Homero cuando ve las croquetas o algo ahí y se le cae la baba. Bueno, más o menos. Creo que para esto geek tener semejante conexión de internet, encima móvil. Oh, Dios mío, qué locura. Pero bueno, algún día muy, muy, muy, muy, muy lejano, cuando yo tenga más o menos 80 y pico años, acá en Argentina llegará algo así. Supongo. Veremos. Pero bueno, aunque acá en Argentina hubo. Creo que no lo comenté, porque eso fue después de que yo me fui dejé de grabar, ¿no? En Argentina, Telecentro, el que yo tengo yo internet de línea fijo, ¿no? Por cable modem, o sea, no es por teléfono, es por cable. Yo tengo 5 megas, pero en ciertas zonas ya pusieron fibra óptica y están ofreciendo 100 megas. Bien ahí, no sé el precio, porque como acá no llega ni que me calenté a preguntar. Pero bueno, tener el primer servicio de Argentina que tenga 100 megas por fibra óptica, bien, hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero bueno, es un pasito. Tendría que venirme a hacer es lo mismo Telefónica, ¿no? O Telecom, que son los más grandes, y ver si actualizan sus cables de mierda y ponen algo como la gente. Pero no te digo 100 megas, pero 20 megas, algo así. Estaría bueno. Pero bueno, yo por lo menos lo que le puedo decir ahora, Telecentro antes me andaba como el ojete, me andaba mal, mal, mal. Por el tema este de que tengo 5 megas, pero como estaba tan saturada la red. O sea, yo de cuando lo puse hace 2 años, un año y medio, algo así, volaba. Porque era uno de los primeros que tenía y no había casi nadie. A medida que la gente se fue poniendo, porque encima lo que tiene Telecentro es que el plan que yo me puse te daba 5 megas de internet, telefonía gratis, local, ¿no? Y ¿qué más era? Y bueno, y tele, perdón, y televisión digital. La verdad está bueno, es como tener un DirecTV, pero por cable. Y la verdad caía bastante buena, el teléfono se escuchaba muy bien, era como una especie de voz sobre IP en sí. Pero bueno, se escuchaba muy bien y ningún problema. Lo único que andaba medio mal al tiempo fue andar el teléfono, porque la oferta era muy barata. Las tres cosas juntas eran lo más, la verdad, la mitad, casi la mitad de precio de lo que estaban las más empresas haciendo algo parecido. Porque acá en Argentina, Telefónica y Telecom se unieron con DirecTV. Entonces, como a ellos les faltaba esa parte de la televisión, tenían teléfono y tenían internet, pero faltaba parte de la televisión, se unieron con DirecTV, que yo lo tuve antes de tener Telecentro, y te cobraban un huevo, te rompían el, que ya saben, el culito. Porque te cobraban carísimo y te daban 3 megas de internet que andaba mal, mal. El teléfono se escuchaba a la radio, se escuchaba en la iglesia, se escuchaba, era, no sé. La conexión era malísima. Lo único que funcionaba bien era DirecTV, mientras no lloviera o una tormenta fuerte. Pero bueno, era lo que había. Cuando vino a Telecentro ni lo pensé, me salía todo, tener todo lo mismo, me salía y mejor, me salía la mitad, así que me pasé. Y así hicieron muchos. Entonces se saturó tanto los nodos y los servidores que empezó a andar como el orto. Y bueno, yo me quejé un montón de veces, como habrá quejado mucha gente, y al final no pasaba nada, ¿no? Y bueno, y desde el día este que ofrecieron 100 megas, que hará, no sé, 2 meses, ¿qué? No, no tanto, no, 2 meses que me ofrecieron. De un día para el otro se me mejoró la velocidad. O sea, ahora volví a tener como al principio los 5 megas, sea la hora que sea. Hasta mejor que antes, porque antes, si querías usar P2P, o sea, torrent, emule, alguna cosa de esa, de día no te dejaban. Era usted puede usar de noche, ¿no? De día tienes que usar descarga directa. Que yo por eso en su tiempo me puse una cuenta de MegaUpload y de File Servers. Y después, bueno, después los amigos del FBI la cerraron y me cagaron. Porque era la única forma que tenía de bajarme algo. Porque si no tenía que esperar de noche para bajar algo, porque el torrent de día estaba totalmente capado, bloqueado. Bueno, ahora lo habilitaron todo. Por suerte habilitaron todo. Así que bueno. Por ahora viene andando, la verdad, como tiene que haber andado hace un año y medio. Pero bueno. Perdón. Entonces, bueno, ahí a partir de eso, creo que debe ser. No, no le digo que sea 100 megas reales lo que están dando, pero que ande a 80 o ande a 50, bueno, ya con grande 50 sería la gloria. No sé cuánto hay que pagar, la verdad. Debe ser caro, sinceramente debe ser caro, supongo. Pero bueno, vale, el que lo usa vale la pena. Pero igual yo por lo menos con los 5 megas andando bien, la verdad, me alcanza y sobra para bajar de todo. Y eso que bajo mucho Blu-ray y muchas cosas, pero alcanza y sobra. Sería lo ideal 10, para así, bueno, andando bien, ¿no? 10 andando bien. Y un poco más velocidad subida. Eso es lo único malo, que la velocidad subida acá es mala, es muy chica. Pero bueno, de a poco. Capaz que antes de lo que yo pienso, tenemos un internet más o menos decente, ¿no? Habría que ver. Y bueno, así les termino, les paso las películas que estoy viendo, que se las voy a recomendar. O sea, están buenas. Y yo tengo unos videos que están en YouTube, que voy a dejar el enlace abajo en la descripción del audio. Le dejo los enlaces para que vean esos videos en YouTube, que ay, Dios, te ves para morirse. Empecé así. Ayer me empecé a ver una que se llama The Chief, algo así, que trabaja La Roca, el grandote este que es el Rápido y Furioso de policía. Bastante buena. Es para verla. Es que el hijo le meten con la droga y no tiene nada que ver, va preso. Y bueno, el padre, lo que hace el padre para sacarlo de la cárcel, en teoría está basado en un hecho real. Así que de acá lo van a exagerar un poco, pero bueno, la verdad, está buena. Es una película para verla tranquilo, un feriado como hice yo ayer, un fin de semana. Así que es nueva, salió hace muy poquito. Está para bajar en Blu-ray, pero además creo que estuvo hace muy poquito en el cine. La verdad, buena película. No es que tenía, no es pero está buena. Otra que, bueno, la tenía ahí hace mucho, ni me acordaba que la había bajado, que es Death Race 3. Oh my god, oh my god. No sé si le gustaron alguna de las películas de Death Race, sobre todo. Bueno, está la 1 y la 2, está esta, ¿no? La 2, estuvo buena, pero realmente me encanta Death Race porque está basado en un videojuego, ¿no? ¿Y qué podemos pedirme una película? Autos, ametralladoras, explosiones, bomba. Gente que explota, salen pedazos de sangre por todo lado. Bueno, un par de minitas con sus curvitas. Y en esta se le hicieron bastante pornito, te digo. O sea, tiene un par de escenas ahí que aparece la Scarlett, creo que es la copiloto de Frankenstein. Aparece Bolainas, por así decirlo. Está buena la película, la verdad, entretenida, entretenida. Tienen acción, tienen tiro. Es como piensa que están viendo como un videojuego, pero bien, bien, bien hecho, ¿eh? Las voces, eso sí. Por favor, sé que son de España, la mayoría me escuchan, pero vean en inglés subtitulada. Las voces que tiene esta película, como cuando hablan los del programa de televisión, ¿no? Supuestamente, es terrible, terrible. O sea, le da una ambientación genial. No la vean subtitulada, digo, no la vean doblada, por favor. Sean de Argentina, sean de donde sea que me escuchen, vean en inglés subtitulada. Lo vale esta película. El 50% de la película es el sonido. No sé si más. Pero bueno, es una película muy entretenida, acción, tiro, explosiones, bueno, que se quiere escapar de la cárcel y todo eso, muy, muy buena. La verdad, le hicieron un buen fin. Esta será la última aparentemente. Yo cuando la bajé dije, bueno, Death Race 3, otra más que van a hacer, porque la 1 estaba muy buena, la 2, como que continuó. Pero esta, la verdad, está buena. Si tengo que elegir, me gusta la 1 y esta, y la 2 como la última, ¿no? Pero muy, muy, muy buena. Recomendada. También es del 2012, creo que salió el año pasado, me parece. O a principios de este año, no me acuerdo. Sé que hace rato la tengo ahí, ni me acordaba. La vi, dije, bajo subtítulo. Es más, ni le bajo subtítulo. Tú bajas subtítulo aparte. Y la vi. Así que busco el AM que está por ahí en Torrent y es recomendada. Si pueden verla en HD, lo vale. Lo vale la película. Son esas películas para palomita y ahí a divertirse. No le vean mucha algo tirando realista, ¿no? O sea, es una exageración, pero está buena, está buena. Es entretenida de principio a fin. Yo le daría un 6, 7 puntos, 8. Me gustó, pues ese tipo de así me gustan, que son así, destrucción masiva, me gusta. Será porque soy muy gamer, pero bueno. Está bueno. Y por último, o sea, los dejo, le voy a comentar. Después que terminé de ver esto, me puse a ver en YouTube, a ver qué película. Porque hay películas, en YouTube hay muchas películas, ¿no? Para bajar. Y no sé cómo vino el tema que estaba viendo. La verdad, no sé cómo fue. Que estaba, que me puse a ver. Y bien, cuando terminen ustedes de ver un video en YouTube, te recomienda varios videos. O sea, depende de lo que viste, algo parece videos sobre eso. El tema es que me aparece uno que bueno, me apareció otro primero, pero se lo dejo para el último. Son como doblajes hechos por indios, o sea, por gente de la India, ¿no? Doblajes de películas conocidas. De películas conocidas, o sea, su versión de la película, de la versión Jackie original, ¿no? Su versión. Hay una que se. Que justo que me puso primero, bueno, en realidad me puso otra primero, pero bueno, se la dejo la mejor. Porque la primera que me puso fue la mejor, se la dejo para el último porque es para morirse de risa. Hay una que se llama Chuck Norris, le pusieron. Le dejan el enlace abajo: Chuck Norris Indio. No, te morí, es para cagarse risa. Supuestamente es un trailer de una película de acción de verdad, ¿no? Te muestra una escena, va, no un trailer, te muestra una escena de una película de un chabón, un soldado que es como si fuera un Walker Texas Ranger, pero de ello, ¿no? Ay, madre mía, qué manera de cagarme risa. O sea, si uno piensa a veces que las películas de Japón son exageradas, no, bueno, no piensa, no sabemos nada, no sabemos nada. Mírenlo, eran 10 minutos, pero está bueno. Encima está bien hecho, las escenas de acción y los efectos también. Está bastante bien hecho. O sea, demasiado bueno para ser yo allá, la verdad. Pero me causó gracia el superhéroe de ese, ¿no? Pero bueno. Después hay otro que le dejo que es que el Robocop, o algo, robot indio. Ay, madre santa Dios. Bueno, porque terminé de eso y me apareció otro, ¿no? Bueno, le digo, Terminator, Robocop. No sé, los Transformers, cualquier cosa que ustedes hayan visto en Estados Unidos que le dice, qué buenos efectos, qué bueno, son toda una porquería comparado con este robot. No, no, no tienen que ver. Bueno, entre todo, sí, por ser que es una película así, india, buenos efectos, pero bueno, muy loco, la verdad, la idea del robot es muy, muy loco. Y por último, le dejo para el mejor, ay Dios, este sí que es bueno, este tiene su versión de Superman. Superman indio, ay madre santa Dios, no sabes si reír o llorar. O sea, me la puse a ver porque dije, a ver qué. Me acuerdo y me muero de risa. Ay Dios, tienen que verlo, es medio larguito porque es como si fuera en la película de Superman que están bailando o algo así, tan cutre. Pero no sé si te lo hicieron en joda. Me suena que no, que lo hicieron como una. Es parte de una película, porque también es una parte, ¿no? Pero. No, no, tienen que verla, sinceramente. Se van a morir. La forma que baila Superman. Encima está Superman, no con el hombre araña, no, Superman con la mujer araña. No, no, ya sé cuando empieza el video, están volando y tiene una música así bien india, ¿no? Y bueno, para la mitad del video, tiene que verlo entero, tiene que verlo entero. Hay una parte que, bueno, cuando empiezan a matar a los malos y cómo festeja Superman la mujer araña. Ay, madre santa de Dios. Si el que está haciendo el que fue el que hizo los cómics de Superman, ve esto, se estaría cortando las bolas. No, Dios mío. Eso es lo que tiene YouTube. Hay cada cosa que ves y que dices, no puede ser. Sinceramente, no puede ser. Pero bueno, se lo dejo para que se ría un poco. Por lo menos, creo que cada video son 10 minutos o algo así. Después, si quieren, coméntenme qué les pareció. Dios mío. Ay, Dios. Qué manera de reírme anoche, sinceramente. No, no me maten. Porque, si más, si. Después y busquen también hay uno que es de Matrix, la versión de Matrix de ellos. Ella no le puse nada porque le hicieron la parte que muestra la escena. lo más parecido posible a la parte de Matrix 1. O sea que bien, bien por eso ahí. Pero la demás lo hicieron tan, en, no sé si en joda o cualquier cosa. Que no sé, da gracia. La de los robots está bueno. La idea que se mandó con el robot no lo vi en esta película. Exagerada, exagerada. Pues te digo, o sea, son esas cosas que decís, mierda, no, solo los japoneses exageran tanto. Bueno, no. En la India también. Así que bueno. Bueno, amigo, no los aburro más. ¿Cuánto vamos ya? 25 minutos. Bueno. Los dejo. Espero que se ríe un poco con estos videos. A ver qué les parece. No sé. Me pareció, no sé si lo están hecho en joda, pero no creo. Da la sensación que son de parte de película, de verdad. Pero bueno, por lo menos como sea, se van a reír un rato. Ay, Dios. Y, de paso le voy a poner, ya que está, le voy a poner ahí en la descripción, le voy a poner una película que me está en YouTube entera, que se llama No molesten a la soja. No sé si la habrán visto. Es yankee. Bueno, esta película yankee habla de un Pakistán, ¿no? Un iraquí, una cosa así de esa, que es como un superhéroe de ellos, ¿no? Que va a Estados Unidos, que quiere ser peluquero. Bueno, te vas a morir, pero se van a morir de risa. Qué buena película, qué manera de cagarme de risa. Bueno, esta película yo no entendía por qué lo gastaban tanto, o sea, los indios, los que tenían, ¿no? Los yanquis, ¿no? Bueno, después de ver esto, miren primero estos tres videos que les pongo y abajo le ponen la película. Si quieren verla, está para verla online en YouTube, en castellano. Van a entender porque yo entendí y dije, con razón estas películas dicen así, claro, porque son tan exagerados haciendo las cosas en los videos que decís, puta, bueno. Lo que hicieron en la gastada que se mandaron los yanquis a los indios es muy buena. O sea, entendí por qué. La verdad, muy, muy buena. Así que también se la recomiendo. Está entera la película para que la vean esa. Se la dejo para que la vean, la verdad. Porque al ver estos videos me hizo acordar de Sohan, ¿no? Y la busqué en YouTube si estaba y como la encontré se las paso. Así van a ver por qué. De dónde sacaron la idea, ¿no? De lo que hace el chabón este superhéroe indio o iraquí, lo que sea. Ay, Dios, qué bueno. Bueno, esta también es una película para verla, te cagas de la risa, te cagas de la risa con No molesten las hojas, muy buena. Así que ahora sí, bueno, amigos, los dejo. Ya que tienen sábado y domingo, pueden verse los videitos ahí tranquilos si tienen tiempo. Así que bueno, después veremos qué pasa con el No Dog, si se puede hacer la transferencia de plata y si el amigo cafetero me lo puede enviar cuando pueda. Y bueno, y a rezar que salga todo bien. Así que después, bueno, si llega, le contaré. Por fin tendré un teléfono de alta gama de marca, de la cara argentina. Pero bueno, un abrazo, hasta la próxima.